RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. I don't know how to love him, what to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed in these past few. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750, amplitud modulada en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Hoy comienzo el programa yo, Linsabel Noguera, porque Jason Maldonado está dando carreras detrás del Magallanes todavía, ligando los dedos para que podamos por fin ver algo de nuestro equipo campeón. Como magallanera les digo entonces que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar, Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia, Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Hoy abrimos el programa con uno de los temas más célebres en los años 70, luego del estreno de la película Jesucristo Superestrella en el año 1973. I don't know how to love him, no sé cómo amarlo, interpretado por Yvonne Elliman, cantante y actriz estadounidense, quien naciera el 29 de diciembre de 1951 y se hizo famosa precisamente por su interpretación de María Magdalena en la película Jesucristo Superstar. De su banda sonora escuchábamos esta canción. Abrimos el día empezando con las efemérides de esta semana del 29 al 4 de enero. 29 de diciembre de 2008, un año que ya se nos fue, y 4 de enero de 2009, un año que estamos empezando con todas las páginas del almanaque nuevecitas. El 29 de diciembre de 1898 se estrena en Múnich el poema sinfónico Don Quijote de Richard Strauss. Y en el Teatro Español de Madrid, en 1934, se estrena la obra Yerma de Federico García Lorca. En esta fecha nacen en 1882 el escritor ruso León Tolstoy, en 1921 el escritor serbio Dobrica Kosic, en 1924 nace Francisco Nieva, dramaturgo, narrador y dibujante español, y en 1950 nace el poeta, ensayista y filólogo español Luis Alberto de Cuenca. Fallecen el 29 de diciembre en 1890 Octave Fouliet, escritor francés. En 1924, Carl Spitzler, escritor suizo, premio Nobel de Literatura en el año 1919. Y en 1926, fallece el escritor austríaco Rainer Maria Rilke. El 30 de diciembre, nace en 1642 Vincenzo da Filicaja, poeta italiano. En 1865, nace el 30 de diciembre el escritor británico, premio Nobel de Literatura en 1907, Rudyard Kipling, uno de mis escritores favoritos de juventud y de adulta también. El 30 de diciembre de 1910 nace el escritor estadounidense Paul Bowles. Y también el 30 de diciembre, pero en 1952, el escritor español Jesús Ferrero. Fallecen el 30 de diciembre en 1922 José Ortega Munilla, escritor y periodista español. En 1995 Heiner Müller, dramaturgo alemán. En el 2003 John Gregory Dunn, escritor estadounidense de origen irlandés. El 31 de diciembre vamos a ver quiénes nacieron en esta fecha. En 1855 el poeta italiano Giovanni Pascoli. El poeta lituano Vincas Kurdika nace el 31 de diciembre de 1858. También nace en esta fecha uno de mis pintores favoritos, el pintor francés Henri Matisse, en 1869. Nace un 31 de diciembre uno de los escritores latinoamericanos de mayor influencia en la modernidad de la literatura latinoamericana. En 1878 nace el 31 de diciembre Horacio Quiroga. En 1965 nace Nicholas Sparks, escritor estadounidense, y fallece en el 31 de diciembre en 1805 Manuel María Barbosa, poeta portuguesa. En 1933 Jacob Wasserman, novelista alemán. En 1936 fallece Don Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español. Y en el año 2003 fallece el dramaturgo colombiano Enrique Buenaventura. Iniciamos las efemérides del año. El primero de enero, en 1818, Mary Shelley publica su novela Frankenstein o El Prometeo Moderno. Se convirtió luego en un clásico de la literatura juvenil. Nace el primero de enero, en 1873, Mario Azuela, narrador mexicano. En 1923, Ousmane Sembene, actor, director, escritor, guionista y activista político senegalés, que murió en el año 2007. En 1927 nace el primero de enero Vicente Cano, poeta español, y en 1928 el poeta y editor español Carlos Barral. El 2 de enero, en 1814, la Asamblea Nacional de Venezuela le otorga a Simón Bolívar los poderes absolutos. También un 2 de enero, en 1920, nace Isaac Asimov, científico, escritor estadounidense. En 1928, nace Daisaku Ikeda, poeta, escritor y filósofo japonés. En 1978, nace Megumi Tsuyoshi, una seiyū japonesa. Y fallece en 1614, el 2 de enero, Luisa Carvajal y Mendoza, poeta española. En 1948, el poeta chileno Vicente Huidrobo. En 1984, fallece el 2 de enero, el escritor español Sebastián Juan Arbó. Y en el año 2003, Monique Wittig, escritora y teórica feminista francesa. El 3 de enero, en 1953, se estrena en París, Esperando a Godot, del dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Y nace en el 3 de enero, en 1870, Henry Handel Richardson, escritor australiano. En 1892, John Ronald Reuel Tolkien, lingüista y escritor de fantasía británico, mayormente conocido por su saga de La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos. En 1951 nace el 3 de enero Rosa Montero, periodista y escritora española. Y en 1959 nace un 3 de enero el escritor venezolano Rafael Arraiz Luca. Fallece en un 3 de enero en 1875 Pierre Athanase Larousse, gramático, lexicógrafo y enciclopedista francés, a quien debemos el nombre de los diccionarios Larousse. En 1911 Alexandro Papadiamantis, escritor griego. En 1988, Rose Auslander, poeta alemán. En el año 2003, el escritor español José María Gironella. Y en el año 2005, fallece el 3 de enero, el historietista y novelista gráfico estadounidense Will Eisner, pionero de la novela gráfica. El 4 de enero nace, en 1785, Jacob Grimm, cuentista, investigador del idioma y mitólogo alemán. Uno de los hermanos Grimm, cuyos cuentos de hadas han llegado hasta nuestros días. Un 4 de enero, pero en 1809, nace también un profesor de invidentes francés, que fue luego el creador del sistema de escritura, por el cual actualmente leen la mayoría de las personas privadas de visión, el señor Louis Braille. Nace un 4 de enero también, en 1913, Manuel Andújar, escritor español, y en 1940 el Premio Nobel de Literatura en el año 2000, Gao Xingyang, escritor chino. Nace en 1943, el 4 de enero, el escritor y periodista español Jesús Torbardo, y en 1920 el novelista español Benito Pérez Galdo, quien fallece el 4 de enero de 1920. Un 4 de enero de 1920 también fallece en el año un 4 de enero de 1960 fallece Albert Camus, escritor y filósofo francés. Es que se me pasó la hoja y no vi la fecha como era, pero fue en 1960 cuando Albert Camus falleció. Un 4 de enero. Y el escritor británico T.H. Eliot fallece en 1965, 5 años más tarde. En 1986, el 4 de enero, Christopher Isherwood, escritor británico, fallece. Y ahora, en noticias, vamos a decirles que estamos esperando que abra todo lo que va a suceder este año 2009, un año en el que tenemos muchísimas expectativas por los movimientos que ha tenido el libro venezolano durante el año 2008, y con el cual abrimos reseñando la recepción de un extraordinario libro escrito por Silda Cordoliani, En lugar del corazón, de Bidi Coeditores. La presentación del libro la hace José Balsa, y entre los textos que podemos citar de José dice esto: no puedo usurpar el poder envolvente de estos cuentos. Quien los lee vivirá en ellos y por mucho tiempo. Pero como dije, Silda solo se permite escribir relatos persistentes. Estas son las palabras de José Balsa en torno al libro de Silda Cordoliani, En lugar del corazón, editado por Vidico. Y recibimos también de Silda Cordoliani, pero esta vez editado por Monte Ávila Editores Latinoamericana, Entre la tierra y el cielo, el arte cuenta, o el darte cuenta, un libro para niños y jóvenes de Monte Ávila, con la composición gráfica a cargo de María Elena Repiso y el texto de Silda Cordoliani, donde podemos acercarnos de una manera amena, lúdica y absolutamente envolvente al arte. Con esta noticia vamos nosotros al primer corte de nuestro programa Librería Sónica, el día de hoy, 4 de enero del 2009. Ya regresamos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Regreso a Librería Sónica. Literatura falta. Y se nos une Jason, que ya está resolviendo el incendio que tenía, pero... Y aquí está, pues, salvo... Fuego empezando el año. Fuego empezando el año. Pero qué bueno, se habla muy bien. A ti te habían dicho en el año pasado. Oye, empezamos, que iba a ser un año movido. Así es, y empezamos este programa especial falta. Con un amigo poeta. Así es. Así es. Pero antes de recibir a nuestro amigo, vamos a contarles qué estamos escuchando. Sería bueno, a mí me gusta la canción. ¿Qué canción nos trajiste hoy, Isabel? Mensaje en una botella. Message in a bottle, muy bien. Message in a bottle, del grupo The Police. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre, recién hace unos pocos días, Andy Summers, el guitarrista de esta agrupación, cumplió año y nació el 31 de diciembre de 1942. Y antes de recibir a nuestro invitado especial de hoy, quedamos en deuda con una lectura de La máquina Hamlet, de Heiner Müller, dramaturgo alemán, y que dice así: yo soy Ofelia, aquella que el río no contuvo, la mujer colgando de la soga, la mujer con las arterias abiertas, la mujer de la sobredosis, la mujer con la cabeza en el horno, nieve sobre sus labios. Ayer por fin dejé de suicidarme. Ahora estoy sola con mis pechos, mis muslos, mi útero. Destrozo el instrumental de mi cautiverio, la silla, la mesa, la cama. Destruyo el campo de guerra que era mi hogar. Arranco las puertas para que el viento deje entrar al grito del mundo. Destrozo la ventana. Con mis manos sangrantes rompo las fotografías de los hombres que amé y me usaron sobre la cama, la mesa, la silla, el piso. Incendio mi prisión, tiro mis vestidos al fuego, arrojo el reloj que fue mi corazón fuera de mi pecho. Salgo a la calle vestida con mi propia sangre. La máquina de Hamlet. La máquina Hamlet. De Heiner Müller. Acompañado por El canto de los pájaros. Qué ricos son los cantos de los pájaros. Pau Casal, músico español, nacido el 29 de diciembre de 1876. Uno de los mejores violonchelistas o chelistas de todos los tiempos. Una de sus composiciones más célebres es el himno de las Naciones Unidas, conocido como el himno de la paz, compuesto mientras residía en su segunda patria en Puerto Rico, donde había nacido y se había criado su madre, y donde residían varios otros españoles renombrados internacionalmente como Juan Ramón Jiménez, Francisco Ayala. Además de por su obra musical, Pau Casals destacó en todo el mundo por su activismo en la defensa de la paz, la democracia, la libertad y los derechos humanos, que le valieron prestigiosas condecoraciones y hasta ser nominado al Premio Nobel de la Paz. ¿Qué te parece esta maravilla que nos trajiste en el día de hoy? Además que la música es excelsa. A mí me encanta la música de Pau Casals. Bueno, y ahora sí, vamos a recibir a nuestro invitado. Entrevista en Librería Sónica. Y comenzamos este año 2009 con poesía. Y como comenzamos con poesía, qué mejor que traer a Librería Sónica a un excelso poeta, a nuestro amigo y poeta Frank Zicarelli. Bienvenido, Frank, a Librería Sónica. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un honor tenerte acá con nosotros. El honor es para mí, que es Radio Caracas Radio, que es algo que amo profundamente. Oye, qué bueno. De hecho, yo he tenido la suerte de compartir ya contigo unos cuantos cafés. Sí. En la librería Alejandría 2, sí, sí. Con nuestro amigo Rodney, que pronto también vendrá por acá, por Librería Sónica. Bueno, yo a Rodney le debo que bauticé mi libro Garabatos ahí en octubre pasado, y sobre todo la amistad y la cobertura que le ha dado a mi trabajo, a mi obra. Qué bueno. Y además ya entraste en materia. ¿Por qué Garabatos? ¿Por qué ese título tan jocoso, digámoslo de esta manera, pues? Bueno, yo creo que yo trabajo mucho la idea de la humildad, ¿no? Eso por un lado. Y también es un poco satírico, porque yo conocí un señor que le hicieron una jugada con unos garabatos, pues, en el campo. Entonces eso me quedó como... ¿Una mala jugada o una buena jugada? Bueno, una jugada. Fue una jugada. No quiero calificarla, porque el señor, yo lo conocí, y era bastante escueto en cuanto a su generosidad, ¿no? Entonces, de alguna manera me pongo neutro ahí, no quiero... Correcto. Bueno, como podrás notar, yo tengo tus garabatos en la mano y podrás notar que están muy garabateados, es decir, muy marcados, porque realmente quedé fascinado con muchos de tus trabajos, y como este programa está dedicado a la poesía y estamos comenzando el año 2009 con un poeta, yo me tomo el atrevimiento de leer Cabañuela. Tu palabra se posa en el ala izquierda de la rosa roja, en silencio. Se desplaza por la vía láctea en la cresta del colibrí, en íntimo rocío, retorna el cuerpo curtido al trazo. ¿De dónde nace Cabañuela? De un viaje que hice al estado Carabobo, a una zona que se llama Las Trincheras, que son aguas termales. En esas aguas pernotó el indio Huacaipuro. Y entonces una tarde sentí ese milagro de la naturaleza. Entonces, no sé, en consecuencia nació ese poema. Y nació otro poema que todavía no lo he editado, que tiene que ver con las raíces que están en los árboles a ambas riberas del río, y ellos por debajo de las piedras se unen y se enlazan, y yo pienso que es un acto de amor que no se mira. Bueno, y si tú quieres citar tu propio poema, con todo gusto, si lo tienes en mente, o bueno, lo dejamos para posterior. Lo dejamos para dentro de un pequeño instante, ¿no? Aquí hay algo en Cabañuela, como a lo largo de todo el libro, tu poemario Garabatos, que tiene que ver con la pintura. Uh-huh. Aquí de hecho Cabañuela cierra al trazo. También pintas, Frank. Sí, pero yo hago una pintura, digamos, experimental, absolutamente experimental. A ver, danos entonces, más detalles. La palabra trazo ahí significa experimento, pues, o sea, tentativa, no es nada que va a perdurar como trazo mismo, sino es una experiencia, un sentimiento que te surge, con el cual quieres comunicarte con los seres humanos. Uh-huh. Entonces esos trazos son muy muy emocionales, muy muy de verdad, no son tan planificados como... ¿Desde cuándo comenzaste a escribir poesía? Yo escribí poesía inicialmente estando, digamos, en el liceo. Cuando estaba en bachillerato empecé a escribir poesía, y antes también había escrito algo en el sentido, pero plástico. Pues yo hice una escultura cuando tenía, creo que estaba en cuarto grado por ahí, con el profesor Montilla. Y era con cemento, porque un señor estaba haciendo un trabajo cerca de la casa donde yo vivía, estaba vaciando una acera, y me llamó la atención cómo trabajaba. Entonces empezamos a conversar, y él me dijo, mañana esto va a estar como una piedra. Y yo, pues, esa noche no pude dormir, esperando el día siguiente. Al día siguiente lo toqué el material y lo vi como una piedra. Entonces, con esa idea hice una pequeña escultura. Oye, qué bueno. Y se la entregué al profesor, y por cierto me metí en un gran problema porque él no le gustó. Él era un clásico, él era como griego, así. Clasicista, pues. Clasicista, y entonces yo, como era experimentador, ya desde niño. Innovador, pues. Hubo cierto roce con él. Pero después no comunicamos. Frank, volviendo a tus garabatos. En repetidas ocasiones, en repetidos poemas, tengo aquí a mano solamente dos de ellos, donde se repite la presencia o la palabra Caribe. Me llama mucho la atención. Uno de ellos es anónimo, bien breve, y otro es contraseña. Yo me tomo la libertad nuevamente de leer anónimo, que dice: la descarga precisa es aquella que contiene la justa dosis de humor caribe para disuadir el cerebro colonizado. El cerebro colonizado. Esa frase me impactó, como me sorprendió, y me llamó la atención la presencia del humor caribe con K. ¿Por qué? Bueno, yo quería hacer una distinción del otro Caribe, ¿no? Yo quería tener un Caribe propio. Un Caribe propio, personal, ¿no? Y entonces eso para mí es muy importante, porque la colonización, a veces la gente cree que es algo que pasó, y la colonización es algo que siempre está presente en nuestra vida personal. Nos dejamos, digamos, alienar o influenciar en una forma en que uno no tiene escapatoria. Y de eso es que se trata, de uno no dejarse bloquear ni por la ciudad, ni por las ideologías, por nada. Nada está dado para que lo bloquee a uno. Yo creo que el hombre es esencialmente libertad. Así es. Y el otro poema, que me gustaría que leyeras tú mismo, que es Contraseña, también habla de eso del Caribe, pero permítenos oír tu poema. En tu propia voz. Así es. Toqué la piedra perforada, la casa limpia, esquelética, tiembla de soledad. Son truenos matriculados hace años de olvido, besos hundidos bajo las piedras cremadas, frotadas de sal, primero en concha de caracol deshabitada, pálidas de pies a cabeza, a punto de glúteos disciplinados, didáctica de los barranqueros de Oriente, eje, eje, eje, corazón de Caribe. Corazón de Caribe. Esta presencia del Caribe, como tú bien dices, bueno, quieres tener tu propio Caribe. Y todo este tipo de imágenes se van presentando a lo largo de Garabatos, que es el libro que estamos obsequiando en el día de hoy. ¿Qué deben hacer, Linsabel, para ganarse los Garabatos de Frank Sicarelli? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguido de tu nombre, número de cédula, y te llevas para tu casa el libro Garabatos, cortesía de Frank Sicarelli, el Círculo de Escritores de Venezuela y Librería Sónica. El costo de mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Vamos a un corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Con una onda retro, pero exquisita. Escuchando a la Pantera de Boston. Ajá. A la señora Donna Summer. Quien nació el 31 de diciembre de 1948. ¿Cómo se llama la canción? Last Dance. Last Dance. El último baile, que no fue el último para muchos. Así por lo menos en mi caso fue uno de los primeros. Uno de los primeros, estabas tú muchachita, recién nacida, claro, prácticamente. No, bueno, no tanto como recién nacida. Dale, pero... vale, recién nacida, di que sí. Ya estaba chiquitica. Exacto. Y continuamos en conversación con nuestro amigo y poeta Frank Ciccarelli. Y yo creo que, Isabel, ¿quieres leer algo de hay Garabato? Hay muchos que me gustaron y este en particular lo voy a compartir con ustedes. Se llama La Epístola y está dedicado a Simón. Cuando tacho la palabra, queda el hueco, el vacío silente, el espacio único, queda en omnisciente fuego. La Epístola de Frank Ciccarelli. Has tachado muchas palabras, Frank, mientras haces tus poemas. Sí, es importante tachar la palabra. Para todas las personas, me coloco en el espacio de autocuestionarme, ¿no? Pero es muy importante uno tachar las cosas que dice, sobre todo cuando escribe. Es muy hermoso. Además, te da una gran posibilidad de que el poema realmente le llegue a las personas como un sentimiento, ¿no? Porque uno tiene tendencia, bueno, porque se formó en una sociedad venezolana, como cualquier otra sociedad del mundo, con sus peculiaridades, y tiene sonidos que te quedan, que de personas que han admirado muchísimo. Yo por lo menos miro mucho la radio, me formé escuchando radio todas las noches, oyendo el béisbol, oyendo a Pancho Pepe Crocker. Entonces son esas voces que te... Una reminiscencia. Sí. A veces hay que tachar precisamente porque hay que ser rebelde también, porque eso es el camino real para la libertad, ¿no? ¿Sientes que hay rebeldía en tu trabajo poético? Sí, hay bastante rebeldía, a veces desproporcionada incluso, pero siento que hay mucha rebeldía. Bueno, pero ya el hecho de reconocernos ya es cuestión de sabios prácticamente, ¿no? El hecho de que reconozcas esa rebeldía. ¿Cuánto tiempo te llevó... sacar, editar la palabra Garabatos? Bueno, me estuve trabajando como dos años en el marco de 1997 al 2001. Uh-huh. Ese marco temporal, ¿no? Y me moví mucho en la ciudad, me moví, inclusive viví en La Guaira en ese marco de tiempo, viví en aquella situación en que hubo el tsunami, que hubo el deslave, como se le ha ido conociendo poco a poco. Y la carátula del libro, yo la terminé de elaborar. Ese es un cuadro que terminé de elaborar el 15 de diciembre. De diciembre de 1999. O sea, el día de la tragedia. A las 12 de la noche lo terminé, y entonces la tragedia fue a la 1. Entonces yo tenía como esa... concha, como esa deuda con las personas, con La Guaira, con sus habitantes, con sus poetas. Y lo por eso está en la carátula, la obra. Oye, por cierto, ya que tocas el tema de La Guaira y este hecho lamentable, pues que ya va a arribar a 10 años, hay una persona que nosotros vamos a invitar próximamente a Librería Sónica, que se está encargando de recuperar la librería, la biblioteca de Macuto. Ya tengo los datos de la persona, no los tengo acá a mano, pero oye, para nosotros va a ser un gusto tener a esta persona acá, porque es un acto sin duda muy, muy valeroso, ¿no? El hecho de, oye, querer recuperar para esta región lo que era la biblioteca. Fíjate, cuando yo estuve residenciado en La Guaira, yo hice una carta propuesta llamando la atención sobre el Museo de Armando Reverón. Y aún no han hecho nada. Yo había planteado que se hiciera una isla, que se construyera una isla con las piedras que han quedado del desastre. Y sobre esa isla entonces se construyera el museo. Un museo contemporáneo, pero que fuese de Armando Reverón esencialmente, pues. Porque yo me reconozco, digamos, un heredero de Reverón en su calidad de investigador y de innovador, pero además es un gran ejemplo para la juventud y para las nuevas propuestas de los jóvenes, una persona que vivió todo el tiempo inventando. Entonces, ¿por qué no inventarle a él como respuesta y por su calidad humana, por su dedicación, un museo también experimental que quede sobre el Mar Caribe? Y que las personas que con sus características internas de oscuridad, pero también de soledad, también de luz, de la sal, es importante ese ambiente de la sal, de la brisa. Y tú que precisamente, yo sé que es un cambio de tema brusco, pero hace unos minutos comentaste de tu admiración a ciertas personas del mundo de la radio. Pero ahora yo te pregunto, el mundo de la literatura, ¿cuáles son tus íconos, tus imágenes, tus poetas predilectos venezolanos? Bueno, hay un poeta que yo amo profundamente, que es a Edgar Allan Poe. Me fascina su trabajo de investigación, es un gran poeta. Y también he trabajado la idea de Andrés Bello y Andrés Eloy Blanco, para mí es, bueno, mi hermano mayor. También tengo amigos como por menos José Tomás Angola, que es un poeta joven, cuentista, que fue presidente del Círculo de Escritores. Son personas que yo aprecio muchísimo. En el nuevo libro que si Dios quiere va a salir dentro de 2 o 3 meses, que se llama, que lleva como título Esquirlas. Oye, pero te adelantaste la pregunta, sí, vale. Estás volando, si querés. Te vamos a preguntar eso el próximo corte, pero adelante, cuéntanos sobre ¿cómo es el título? Esquirlas, cuéntanos de Esquirlas. Bueno, Esquirlas es una síntesis de la luz, pero en una forma que te hiere, ¿no? Y es una percepción que tuve hace muchos años en la Avenida Urdaneta, porque unos carros de la policía venían siguiendo a alguien y hubo un tiroteo, entonces una bala salió y chocó contra un poste y se fracturó la bala y un fragmento le entró a una muchacha en un glúteo. Ella se estaba arreglando unos zapatos, le estaban poniendo unos taconcitos de esos, uh-huh. un muchacho que trabajaba en la vía pública. ¿Cómo le llaman? Las tapitas, ¿no? Las tapitas, sí. Eso me pareció fascinante, ¿ves? Y me pareció muy doloroso porque yo estaba cerca de ella y presencié su angustia. Porque además al entrarle el fragmento en la nalga, perdón, en el glúteo, se crea toda una situación que a ninguna dama le va a agradar, pues. Esa es una, y también yo tuve un amigo que cuando veníamos corriendo, en la época de Pérez Jiménez, dispararon una bala y le entró en un glúteo. Entonces, esas conexiones que le van llegando de la vida me hizo trabajar la idea de las esquirlas. Entonces son esquirlas de luz, pero hay esquirlas de otros materiales, también de madera. Claro. ¿Y para cuándo es que comentaste que va a salir el libro? Dentro de 2 o 3 meses, si Dios quiere, los voy a invitar. Oye, perfecto. Fíjate que ya esa preocupación, esa sensibilidad hacia lo que sucede en la calle, lo tienes en Garabatos, volviendo al libro, uh-huh. en la serie de poemas que conforman Ingrávido. Sí. Porque hay uno que a mí me pareció una imagen tan bella, dice así: en este país herido, a las 12:00, una madre y un joven con su morral de libros caminarán al lado de la muerte. Y esa muchacha que se estaba allí arreglando esa tapita del zapato, uh-huh. estaba la muerte le dio un pellizco en el glúteo. Sí, claro, le creó, le dijo, yo estoy presente, yo soy tu otro yo. La muerte creo que le dijo, yo soy tu otro yo. Y precisamente en Ingrávido está también presente la imagen del perdón. Que es una belleza. Sí, de texto. La redención del ser humano. Hay una parte que dice, y cito, es el número 7. El perdón retornará a la tierra cargado de cadáveres. Y complementemos con el número 15 de Ingrávidos que dice, uh-huh. Es la hora del perdón. Los huesos esperan por una lágrima que viene en camino. Mira, estamos tan en línea que mira, tenemos marcados los mismos. Bueno, muy bien. Eso quiere decir que hice una buena lectura. Eso quiere decir que yo hice una buena lectura. Yo también les quiero decir algo. Yo estoy muy emocionado porque escuchar así los poemas leídos por otra persona, oye, me crean una emoción muy especial, ¿sabes? Qué bueno. Yo nunca había disfrutado de algo así. Qué bueno. ¿Y por qué no nos regalas un poema que tú quieras seleccionar de tu libro en este momento, en tu propia voz? Hay uno que creo que me sé de memoria. A ver, dice: el niño papagayo desconoce el freno, el niño río desborda el azul, el niño niño duerme el trueno, o en el trueno se duerme. Ay, qué bueno. Bueno, recitado además por el propio Frank Ciccarelli, que hoy nos trajo sus garabatos, así se llama el poemario, Garabatos, que es el libro que estamos obsequiando en el día de hoy por cortesía del Círculo de Escritores de Venezuela. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte. Más básico, más IVA. Y siempre me falta esa coletilla. Bueno, ¿qué podemos decir? Muy bien. Para que no digan que no les dijimos. Así es, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar continuamos con Frank Ciccarelli. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Vivimos en el fondo uno de los primeros éxitos del rey Elvis Presley, quien grabó su primer disco el 4 de enero de 1954. Y poco tiempo después su voz encabezaba las listas de los temas más sonados, como esta que escuchamos, Don't, el cual llegó al número 1 en enero de 1958. Y ahora vamos con los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir la lectura del blog libretadigital.blogspot.com, libretadigital.blogspot.com, de Francisco Ortega Palomares. Es una libreta de anotaciones donde Francisco coloca sus textos breves, llenos de un grato sentido del humor, y nos invita a través de su libreta digital a una lectura sabrosa y reflexiva. Libreta digital, vamos a ofrecerle de libretadigital.blogspot.com tres textos breves de Francisco Ortega Palomares en la voz de Jason. Escriturar. Comenzó a escribir su vida y contó, con pelos y señales, cada detalle. Perfeccionó su método y acabó por anotar cada segundo de su existencia. Necesitaba otra vida para escribir su vida sin apreciar que la escritura de sus hechos era la experiencia misma de vivir. Salto al vacío. Sentado al borde del vacío, esperó que no pasara nada y saltó sobre él. Se bajó de la cama y empezó a transitar el día. El sueño lo había traído del futuro y el futuro no iba a volver al pasar. Historia de un corazón vidriado. El corazón es como un vidrio puro, me dijo. La primera vez que un desamor rompe el cristal, la fractura parece irreparable. El tiempo la une, pero la cicatriz permanece indeleble. Después llegan más amores que lo agrietan de nuevo. Nuevas fisuras que con paciencia es necesario volver a soldar. Así aquel espejo bruñido y de una pieza es, al final, igual que un diamante con muchas caras, y cada una refleja el destello de los amores vividos por ese corazón. Tres textos breves de Francisco Ortega Palomares, extraídos del blog libretadigital.blogspot.com. Y de fondo escuchábamos una orquesta que a mí me encanta. ¿Cuál orquesta es esa? La orquesta de Juan García Esquivel. Muy bien. Y el tema es La Raspa. La Raspa, compositor mexicano, además, Juan García Esquivel. Sí, que revolucionó el sonido de la música latinoamericana con el innovador sonido de su orquesta y que falleció el 3 de enero del año 2002. Volvemos con Franci Carelli ya en este último corte del programa. Fran se arriesgaría, tú te has arriesgado al mundo digital, has escrito algo para un blog, para internet, o no, eres todavía clásico no. Todavía. Lo que pasa es que me prometieron que me van a obsequiar una computadora, lo estoy esperando. Ah, o sea, ahí, que la persona que está escuchando el programa, claro, ajá, viene claro. Pronto. Ah, bueno, estamos exacto. El señor Víctor París. Bueno, él me prometió una. Mira, estamos a dos días de Reyes. Si Dios quiera que me llegue. Y lo que sí es que una licenciada en literatura, Lidia Sala, escribió una crónica de este libro, Garabatos, y ha estado circulando pues en el mundo de la internet. Y eso me alegra mucho. Ay, qué bueno. Y me crea, digamos, una esperanza, una visión también moderna, distinta de la realidad. Vamos a tratar de aprovechar los últimos minutos que nos queda yéndonos nuevamente a Garabatos. Y hay uno en especial que me gusta muchísimo, que es Karma, que dice así: un beso, un orgasmo, un dejarse ir en la pausa, fundido. Volver sin añadiduras al cuerpo flotando. Bueno, en verdad yo no tengo explicación para eso. Bueno, ya me respondiste, te iba a decir, por favor, explícame esto, porque sónicamente, auditivamente es una maravilla. Ahora, las imágenes realmente empalman, atrapan, ¿no? Y por eso traje aquí a compartir con nuestros amigos de Librería Sónica, que domingo a domingo nos siguen ya en este año nuevo, 2009, y por eso lo leí. Karma, tú mismo respondiste a la pregunta. También, bueno, vamos a ver. Entonces a decir lo que dijo el poeta. ¿Qué dijo el poeta? Un canon embotellado no es solo un empaque inteligente, aprendizaje de vida en lo infinito. No, señor, es fuego lamiendo fuego. Fuego lamiendo fuego, además es una imagen que creo que también se repite en varios poemas, y es una imagen intensa, pues, tal como el fuego es. Tenemos coincidimos en que tuvimos un perro que se llamaba King. Sí. Y los poemas para King son una hermosura. Yo tuve un perro que se llamaba King, que murió hace ya, va para 3 años, el próximo abril. Oy. Y yo lo leí, caramba, me encantó. El poema se llama Cotiza, y dice así: voló la página, se borró la escuela, las palabras. King, mi perro, se subió al autobús, asistió a la silla fría de mi turno, se quemó las pestañas, con sus garabatos salió ganador. Qué bueno lo has dicho. Oye, inmejorable. Qué voz tan hermosa tienes tú. Muchas gracias, poeta. King, realmente, bueno, cuando yo lo leí, oye, me fui en el tiempo hace ya 3 años con ese hermoso perro que tuvimos en casa. Se llamaba King. ¿Qué raza era King? Era de origen alemán, de una parte que se llama, es del sur, de Selva Negra. Okay. Era de ahí. Y él vino con la gente que vino de Alemania y formaron el Junquito y toda esa, la colonia Tovar. ¿Y cuánto tiempo estuvo contigo King? Tuvo bastante tiempo, tuvo como, no sé, como 7 años, algo así. Sí, porque yo siempre lo recuerdo, incluso hay fotos que yo estoy con él. Oye, este programa ha sido bien especial, ¿no? Para hacer sí. El primero del año, mira, hemos hablado de poesía, de perros. Hemos hablado, bueno, tristemente, lo que sucedió en Vargas hace ya va para 10 años. Sí, pero hay que rendirle honor de pintura a esa gente, esos seres humanos que han quedado sufriendo, claro, hay que rendirle claro. Un homenaje. Hemos hablado también de tu próximo trabajo, de Esquirlas, sí. Del cual estaremos muy pendientes para asistir al bautizo del libro. También vemos por allí un poema que dedicaste a otro poeta amigo de esta casa, Alexis Romero. Quien estuvo también acá con nosotros. Lizabel, ¿por qué no compartes con nosotros? O que sea el mismo poeta que lea el poema dedicado a Alexis Romero. Él masculló en monocromo, que había limpiado el vacío, el todo poema atávico. Alza el grafito, continúa en blanco sobre blanco, yuxtapuesto. Si crees pulido el omoplato, es con nosotros, me dijo, revélate en blanco y negro, cuadro por cuadro. Mascarilla, Alexis Romero. Y con este poema, Mascarilla, llegamos al final de esta edición de Librería Sónica, el primer programa del año 2009, y esperando que sean muchos más, Isabel. Y que volvamos a tener en el programa a Frank Sicarelli para entonces presentar... A el poemario Esquirlas. Y les recordamos a ustedes que pueden visitarnos en libreriasonica.wordpress.com, escribirnos en libreriasonica@gmail.com, y si ustedes son de las personas que forman parte de Facebook, pues también hay el grupo en Facebook de Librería Sónica y pueden visitarnos. Y muy importante, ya para despedirnos, recuerden que estamos obsequiando hoy el poemario Garabatos del poeta Frank Sicarelli, una cortesía del Círculo de Escritores de Venezuela y también una cortesía del propio poeta. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. ¿Te acordaste? ¡Qué maravilla! Sí me acuerdo, más básico, masiva. Y nos despedimos con la frase del día. No hay que escribir, sino en el momento en que cada vez que mojas la pluma en la tinta, un jirón de tu carne queda en el tintero. León Tolstoy. Gracias, Frank, por estar acá con nosotros. No, gracias a vosotros por la generosidad que han tenido en darme esta oportunidad única en la vida. Y se repetirá, si Dios quiere. Gracias, Dios mediante. Así es, en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, como todos los domingos a las 11 de la mañana, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. ¿Con qué música nos despedimos hoy, Linsabel? Ay, nos vamos a despedir con uno de los más grandes intérpretes de la música romántica en Latinoamérica. Uno de los cantantes que más me gusta desde que soy una niñita y lo escuchaba, que lo ponían mis padres y mis abuelitos. Y este cantante, que nació el 4 de enero de 1923, falleció muy joven, víctima de una leucemia, es el señor Tito Rodríguez, un cantante inolvidable. Que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.